Buenas tardes, otra edición más de Tarde Peaste. Comenzamos este programa del día 6 de junio de 2011, siendo lunes, con una temperatura de 13 grados, 2 décimas y una humedad del 70%, con un viento que sopla a 11 kilómetros por hora. Y con este clima templado, nublado, mejor dicho, comienza Tarde Peaste de la mano de Lautaro Colauti. ¿Cómo te va, Lautaro? ¿Cómo va, Fede? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Y yo, que soy Federico Campos, el señor Rulo Castillo en operación. Y hoy tenemos a un invitado de lujo, diría yo, ¿no? A una persona que supo ser la pesadilla de más de un alumno. El señor... Preséntalo. José Luis Solari, el profesor de historia de la media 7. Un aplauso, por favor. Eso de la pesadilla, además. ¿Todo bien, José? Pesadilla de algunos alumnos, pero también de algunos profesores, ¿no? Del establecimiento también. Lo que pasa es que ocurre en los últimos años, ocurre algo tragicómico. Uno se está poniendo viejo y me llevo mejor con los pibes que con los grandes. Sé. Esas cosas pasan. No es que me esté apendejando, pero. Pero es como que la relación con los pibes es más sincera, de último. Claro. Y a veces existen ciertos cortocircuitos con el tema de lo que hablábamos por fuera del doble discurso, ¿no? Que una escuela tan importante y tan emblemática y tan querible como sigue siendo la media 7, el doble discurso es muy, muy común. Y se ve que cala en todos los sectores, ¿no? Sí, José Luis, aparte de ser un profesor de la hostia, una palabra que usa él muy a menudo, es una persona con una conciencia popular, diría yo, bastante buena, comulgo con muchas de sus ideas, y me pareció bien que esté de invitado para arrancar, digamos, una entrevista con todo, ¿no? Como la radio, de la mano de José Luis, que es una persona que nos va a aclarar las ideas en cuanto al contexto histórico en un montón de cuestiones, porque es una persona que sabe y mucho, ¿no? Así es, sí. Fue profesor de ambos acá y claro. Vino a... así que lo tuvimos como profesor. Yo por ahí no cumplía bien, digamos, mi rol de alumno. El último año sí. Él sí, el de profesor, pero bueno. El último año te rescataste, como dirían los pibes. Y la secundaria, bueno. Viste, después te vas dando cuenta que una de las cagadas que uno se mandaba. Claro. Pero bueno, sí. Estamos acá, tenemos varias noticias en las cuales no va a hacer falta una contextualización histórica. ¿Crees que...? ¿Con cuál arrancamos? Con la que vos quieras, Lautaro. Yo después tenemos unas preguntas por fuera de lo que son las noticias, ¿no? Para José Luis, pero arrancamos primero por las noticias, las debatimos un poco y... Dale. Bueno, sigue en actividad el volcán Pellehue, complejo volcánico Pellehue Cordón Caule. Logró una fuerte actividad el sábado por la tarde y poco después la capa de ceniza llegó hasta Bariloche, Villa Langostura, Inahuapi, El Bolsón, en la cordillera de Río Negro y el sur de Neuquén. El titular de Defensa Civil de Chubut, Evaristo Melo, explicó que aparentemente la ceniza del Pellehue es algo más pesada que el del Chaitén. Una capa de cenizas entre 4 y 20 centímetros cubría las calles y suelos. Las del día domingo llegaron a Trelew. Cerraron aeropuertos y clausuraron vuelos. Siguen en estado de emergencia. Bueno, la tierra está avisando, ¿no? Muchachos, dejémonos de joder un poco. Pino es la solución. A todos los problemas ambientales que podemos llegar a tener. Sí, especialmente los problemas ambientales de la capital federal, ¿no? Claro, que... exactamente. Una cosa, pasamos a la siguiente. Dale, dale. Si hay responsables, hay que sancionarlos, sostuvo Aníbal Fernández. El jefe de gabinete Aníbal Fernández, en declaraciones formuladas al programa Bailes Directo de Telefe, cuestionó a quienes buscan castigar duramente el corazón de los derechos humanos. Fernández sostuvo que si hay responsables, hay que sancionarlos y deben pagar por ello, al referirse a las irregularidades denunciadas en el manejo de los fondos de la Fundación Sueños Compartidos, y consideró que Madres de Plaza de Mayo está poniendo las cosas en su lugar al decidir el alejamiento de Pablo y Sergio Schocklender y de otras 16 personas de la organización. El compromiso de Narváez y Ricardo Alfonsín. El líder de la Unión Celeste y Blanca y candidato a gobernador bonaerense... ¿De la Unión? De la Unión Celeste y Blanca. Ah, bueno. Y candidato a gobernador bonaerense. Ante una consulta de Radio Mitre dijo, el compromiso que hemos tomado con Alfonsín es para gobernar, refiriéndose de esta manera al acuerdo alcanzado con el candidato presidencial del radicalismo. Sobre las críticas que se había alcanzado en el pasado afirmó, reconocimos que había que mirar para adelante, es una situación que estamos dispuestos a superar. Vamos con internacionales, ganó Humala, un giro de cambio en el Perú. el Perú tendrá un presidente nacionalista de izquierda. De esta forma se suma a los gobiernos progresistas que son mayoría en la región. Humala se imponía con el 50,08% sobre su rival, el conservador neoliberal Fujimori, que obtenía 49,99%. El conteo rápido ya había dado temprano como ganador al nacionalista. Humala se convertirá a partir del 28 de julio en el primer presidente de izquierda elegido en las urnas. Los peruanos derrotaron ayer al oscuro pasado de autoritarismo y desapariciones, que pretendía volver al poder y apostaron por el cambio. El nuevo presidente electo busca redistribuir mejor los beneficios de importante crecimiento económico que tiene el país y comenzar a cerrar las brechas sociales. El pueblo se ha pronunciado por el cambio y por un crecimiento con inclusión social, manifestó Humala. Bueno, este es un panorama de noticias que estuvieron en las últimas horas del día de ayer y en las primeras horas del día de hoy, las cuales hemos compartido con ustedes que nos están escuchando del otro lado, siendo las 3 y 17 minutos. Empezamos a preguntarle, a bombardearlo con preguntas a José Luis. ¿Qué te parece, Lautaro? Dale, me parece. ¿Querés empezar vos o empiezo yo? ¿Sobre qué tema vamos? Yo primero quería hacer hincapié e ir, digamos, ir como en secuencia. Primero empezar, digamos, por lo que es la zona, ¿no? La región latinoamericana. Dale. ¿Qué opinás vos, José Luis, de estas manifestaciones, ¿no? Del pueblo, con que votan, digamos, a candidatos que tienen que ver con la izquierda, digamos, con la unificación de América Latina? ¿Qué le adjudicás, digamos, este cambio radical de América Latina en estos últimos años, ¿no? Yo particularmente, yo no creo en historia cíclica, ¿eh? Particularmente no. Aparte es un invento liberal eso. Pero es como que se tuvo que tocar fondo en América Latina con las políticas neoliberales del 80 y de los 90, porque antes del menemismo en la Argentina comenzaron las políticas neoliberales en el resto de América Latina, en los 80, cuando se fueron las dictaduras y dejaron las recetas del consenso de Washington, ¿no? Para que el que subiera las implementara. Es como que después de la nada que quedó del neoliberalismo, es como que, por suerte, nosotros, es decir, en mi caso, los que somos, digamos, una generación trunca, porque yo no soy de la generación dorada de los 60, 70, ni tampoco, es decir, por mi edad soy un tipo que está medio terminada secundaria en dictadura, pero como que está, es decir, yo particularmente nunca viví esta época que se está viviendo ahora, y es bueno vivirla en tiempo presente, ¿no? No sé hasta qué punto desde lo metodológico uno la puede analizar. De última, hay que analizarla, pero es como que no. Lo que ha ocurrido en estos años, si a mí me decían hace 10, 15 años que esto iba a ocurrir, yo no lo creía. Tanto en Argentina, en la actualidad, como está pasando. ¿A qué puede obedecer eso? Yo creo que el agotamiento de los modelos neoliberales y cómo terminaron muchos de esos modelos neoliberales en América Latina determinaron un cambio sustancial en hacer política y fundamentalmente, que no es uniforme, en algunos países, en el caso de Brasil, porque en este caso es emblemático, Lula se presentó 4 elecciones o 3 elecciones y perdió las 3 o 4 elecciones. Es como que hubo un proceso lento de maduración. En otros está vinculado con la aparición de un líder carismático como es Chávez, como puede llegar a ser Correa, como puede llegar a ser Lugo. Y yo creo que es un momento de repliegue económico. Es decir, las recetas del consenso de Washington ya no engañan ni a los europeos. Entonces los que los padecimos tantos años, es como que de a poco, a pesar de todo el bombardeo mediático, la gente, los sectores populares y algunos sectores intelectuales están comenzando a plantearse que hay vida después del Fondo Monetario, o sin el Fondo Monetario. Entonces yo creo que cada país es emergente de un proceso político distinto. Yo particularmente rehuyo a las generalidades, pero yo particularmente en 51 años jamás vi en América Latina esto que está pasando, y la verdad que uno lo disfruta, ¿no? Igual cada proyecto, cada modelo, es decir, no me gustaría que varios de estos proyectos terminen como el chileno, con una elección, es decir, está bien, Chile es un caso particular, pero Yo particularmente esa alternancia de gobiernos de derecha y de izquierda se las dejo a los europeos, a nosotros no nos sirve. Claro, y es que eso me parece que en parte no se debe a que, bueno, vos hablabas, y yo coincido en eso, con el agotamiento del modelo neoliberal, pero no nos olvidemos que el modelo neoliberal como que sigue de algún modo el pensamiento o en la conciencia de las personas. Totalmente. Y, de hecho, Menem en el 2003, ¿no?, le ganó la primera vuelta a Néstor Kirchner. Humala acá le ganó ajustadísimo a Fujimori, ¿no?, que fue lo más parecido. Es decir, es un detalle muy importante lo que vos decís. En el 2003 ganó Menem. Claro. Después que no se presentó, que iba a perder. Yo particularmente el probabilismo en historia es ridículo, ¿no? No se puede pensar lo que no sucedió. Obvio, pero yo no estoy tan convencido que iba a perder por un 70-30. Estoy convencido que iba a perder, pero por un 70-30 no. Yo siempre pensé que el margen iba a ser mucho menor. Claro. Pero ese dato no es un dato menor. Eso de plantear que el menemismo, con todo lo que había pasado, 2 años después del derrumbe del 2001, 1 año y medio después, Menem ganó las elecciones. Quiere decir que, a pesar de que en ciertos aspectos la derecha, el imperialismo, están, la palabra no es en retirada, pero están viviendo un momento de transición y de crisis muy importante, no, obviamente no están vencidos. Aparte, el poder no pasa por el gobierno de Estados Unidos, el poder pasa por las corporaciones, y las corporaciones son mediáticas. Sí, claro. Esa es la opinión pública, ¿no? Y nos guste o no, esas corporaciones mediáticas nos venden un país, nos venden una realidad que de una u otra manera alguna vez todos hemos comprado. También eso hay que hacerse cargo. Todos hemos comprado eso. Es decir, hay que dejar esa soberbia que es muy característica de ciertos sectores de izquierda que viven para el testimonio, pero nunca van a vivir ciertos para sectores, gobernar. Sectores intelectuales, ¿no? Sí, intelectuales y no tanto. En algunos casos, como que, es decir, no se puede buscar, no existe el mundo perfecto. Tampoco existe la revolución perfecta. Y en una época como esta, si a mí hace 10 años, ¿qué 10? Hace 7, 8 años atrás me decían que yo iba a vivir algunas cosas que vivimos en Latinoamérica, decirle no al ALCA, decirle no a Bush, hace 10 años atrás era totalmente impensado, era ciencia ficción. Yo no sé si esto es la revolución o un momento coyuntural favorable para los movimientos populares en América Latina, pero hay que valorarlo. No sé, a veces las revoluciones, por lo general, muchas veces comenzaron con cosas que no parecían del todo revolucionarias. Lo que pasa es que también el concepto de revolución no lo tenemos que idealizar ni colocar en el manto sacrosanto de los grandes libros, de los teóricos. No, yo creo que, como todo en la vida, está vinculado con lo cotidiano. Yo particularmente, yo me sorprendí gratamente en los últimos 2 años con las manifestaciones de pibes en la calle, con la politización de los pibes en la calle. Cuando murió Néstor Kirchner el año pasado, yo estuve el miércoles, el jueves no pude estar. Y yo no formo parte de Fuerza Bruta, y de último no me pagaron. Pero yo notaba a la gente de una manera que yo me tenía que retrotraer al 73 en ciertos aspectos, cuando yo era muy pibe y no entendía nada. José Luis, como profesor de historia, hablando un poco de Néstor Kirchner, ¿pensás que Néstor Kirchner es un fenómeno del momento que va a durar aproximadamente unos años más, o va a perdurar y va a estar en los libros de historia como la persona que impulsó a un cambio en la República Argentina? Y a lo mejor lo que voy a decir no es del todo científico, pero sí que yo siempre tuve determinados reparos en el kirchnerismo en un primer momento, no voy a negar en absoluto. Pero si vos analizás, dentro de 20 o 30 años, analizás la historia argentina, desde el 83 para acá, y obviamente el kirchnerismo, para lo que fue la historia argentina del 83 para acá, de la vuelta de la democracia para acá, y es un giro muy fuerte, muy grande, que desgraciadamente los que somos más grandes nos cuesta creer, porque nos hemos comido ideológicamente 2 millones de sapos. Es cierto, pero uno, si se pone a analizar en frío, yo creo que hay un antes y después del kirchnerismo. La duda que yo tengo particularmente es si el kirchnerismo va a poder armar una alternativa superadora del PJ de los últimos 30, 40 años. No, sí, yo concuerdo con eso que decías. Y bueno, me parece que el un poco el pensamiento o el espíritu neoliberal como que está un poco, si bien no está muerto, y justamente en el PJ como que quedan algunos residuos, ¿no? De esas políticas, de lo que sería la vieja política, la manera de hacer, ¿no? No son dirigentes, son patrones algunos directamente. Y no, bueno, concuerdo con lo que señalás del kirchnerismo, y bueno, si, que tiene que, ¿no? Que tenemos que construir una organización popular real, ¿no? O sea, que banque el proyecto, eso es lo que pienso yo. No que apoyarse en viejas estructuras partidarias vetustas que no construyen nada, que son, o sea, no necesitamos gestores del Estado, necesitamos militantes, ¿no? Que están al cargo, cuadros políticos. Igual convengamos que toda esta cuestión de la militancia es muy nuevita, es re saludable, pero es como todo nuevo también. Necesita tiempo, y en Argentina, aunque a veces parece que el tiempo en política, un año, parecen cinco siglos, y concretamente se necesita un recambio generacional y político dentro de 4 años. Supongamos, dentro de 4 años se necesitaría. Igual es como que uno nunca sabe si esto va a poder ser cierto o no, pero la realidad es que yo nunca vi yo de las movilizaciones de fines de la dictadura, de las cuales participé en el 82 y 83, yo nunca vi las movilizaciones que estoy viendo ahora. José Luis, con respecto a la militancia juvenil, evidentemente algunas personas, digamos, que no son, yo le pongo el título hijos de la democracia, por ahí somos nosotros, ¿no? Que nacimos en una etapa democrática y tuvieron su adolescencia o nacieron, digamos, dentro de lo que es la dictadura militar, ve mal la dictadura, la militancia juvenil. ¿Por qué pensás que esa gente mayor por ahí se asusta ante la iniciativa de jóvenes en la política? ¿Vos decís que quiénes ven mal? ¿Los padres de los pibes actuales? En general, digamos, la gente que por ahí fue parte de una época y ve mal este. Bueno, este por momento. Un lado hay un miedo, que guste o no, no sé si es una excusa hiperjustificable, pero hay un miedo que la dictadura, es decir, el terror, tanto económico como político, se implementa con una teoría básica de la guerra para inmovilizar al enemigo. En este caso, para inmovilizar a los sectores populares del 76 o un poco antes en adelante, comenzó una represión mucho más sistemática a partir del 76. En sí comenzó en el 74 la represión. Pero en el 70 y, a partir del 76 se implementó para poder llevar a cabo un modelo económico donde quedaran millones de argentinos fuera, ¿no? Y desde lo económico, las hiperinflaciones también generaron ese terror que inmoviliza y, por otro lado, desgraciadamente, lleva al corte de lazos básicos de solidaridad social. El famoso sálvese quien pueda, cuando todos sabemos que desde el campo popular vos no te puedes salvar solo. Vos te salvás solo estrictamente desde lo material si tenés guita. Si no tenés guita, vos solo no te salvás. Pero bueno, nos vendieron eso y todavía uno y sigue siendo muy, muy importante. Yo doy un ejemplo casero. Mi pibe este año me pidió ir a la plaza el 24 de marzo. Obviamente yo lo llevé, yo nunca le dije vení, pero si me dijo quiero ir, vamos. Fuimos. Y la madre, que no es precisamente de derecha, que vivió la dictadura junto conmigo, siendo chicos los dos, pero lo vivimos y lo sufrimos, no tan chicos porque cuando terminó la dictadura teníamos 24 años, y medio como que tenía miedo de que fuera mi pibe a la plaza. Y yo le dije, mirá, qué sé yo, vos sabés muy bien que desde lo personal yo nunca lo voy a llevar a un lugar donde sepa que hay peligro. Y de última, él es ya grande. Un mes antes de que cumpliera 21 años, y al margen de que ser madre y todo lo que representa ser madre, la sobreprotección y todo eso, el tema pasa más que nada por una cuestión de que nos han metido miedo, chicos. Es la realidad. Y ese miedo yo lo tengo, eso mismo que vos. ¿Vos creciste con miedo junto con la dictadura? ¿El miedo creció junto con vos? ¿Se caló hondo, digamos, dentro tuyo en la resultante de la dictadura con respecto al accionar que tenían? Y yo creo que caló en todo, ¿no? En el 83, por ejemplo, nosotros salíamos mucho a la calle, un grupo de pibes salíamos mucho a la calle, a partir de Malvinas salíamos mucho a la calle, nos reprimían también, pero es como con los años, desgraciadamente, yo a mi manera nunca hice gran cosa, pero siempre traté de opinar, y dentro de mi ámbito y mi rol de laburante, siempre traté de dar opiniones y fijar mi posición. No sé si eso es tener más o menos miedo. El miedo nos caló hondo siempre. Yo me acuerdo que del 83 al 87, 89, en el gobierno de Alfonsín, yo era de la idea que varias veces existió la posibilidad latente de que viniera otro golpe, y algo bien, bien duro, bien pinochetazo, y yo se lo decía a mi exmujer o amigos en ese momento, digo, bueno, si viene otro golpe, o nos quedamos a resistir o nos vamos a la mierda. Porque uno era coherente, consciente de lo que había sido y de lo que podía venir en un coletazo, ¿no? Por suerte, eso no ocurrió. O sea, ese mito de que la gente no sabía lo que pasaba en torno a la dictadura es mentira. Y es un tema, qué sé yo. Yo particularmente creo que no es verdad. Pero bueno, yo no militaba en nada. Aclaro. Mi militancia de pibe era pasar música, ir a bailar, salir con chicas. Honestamente, yo no tuve militancia estudiantil. En mi escuela no había ni centro de estudiantes. Pero yo veía lo que pasaba. Y yo vivía en González Catán, al final de la matanza. Y yo veía lo que pasaba. Yo los últimos 2 años de secundaria, cuando vino la dictadura, yo estaba en cuarto de la secundaria tradicional, vieja. Y yo, para llegar a la estación de Catán, caminaba 6 cuadras. Para bajarme en la Ferrer y ir hasta la escuela, que iba a una escuela después de las 5 de la tarde, caminaba 6. Tenía que pasar 4 puestos de cana y de ejército con tanques. Puta, si no te das cuenta. No sé, pero tampoco es cuestión. Yo no soy tampoco de la idea de creer que el héroe es el que se fue. Y los que no nos fuimos y nos quedamos, en mi caso siendo muy pibe, nosotros fuimos cómplices o colaboracionistas de la dictadura. No, esa dicotomía me parece que no tiene sentido. Lo que yo no puedo entender es que muchas personas que por distintos motivos, por cuestiones de que laburaban en los medios o tenían cierto acceso a cierta información, no pueden decir, yo prefiero que me digan, y es mucho más válido, hasta honorable, que me digan, tuve miedo y me callé la boca, a que me digan, no, yo no sabía nada. ¿Cómo no sabías nada? Pero aparte es más honesto por ahí decir. Yo creo que es más honesto. De hecho, te secuestraban gente. Es decir, yo me acuerdo que en González Catán, vuelvo a repetir, sentí un par de veces un par de explosiones, y a las 2 semanas, año 76, mediados del 76, ya estaba la dictadura, y pasé con mi vieja. Y mis viejos eran obreros peronistas de toda la vida, pero jamás militaron en nada. Y pasamos por una esquina y había una casa destruida. Y yo le digo a mi vieja, ¿qué pasó acá? Mi vieja jamás militó en política. Me dice, vinieron a buscar al matrimonio, que eran 2 pibes jóvenes que eran profesores en la Universidad de Morón. Y bueno. Y es más, mi vieja después conocía a la madre del pibe, que se lo habían llevado y no volvió más. Y la madre del pibe fue una de las fundadoras de Madres. Y mi vieja jamás militó. Y era cuestión de, es cuestión de vivir en lo cotidiano para darte cuenta. Yo, y estoy hablando de un pueblo en el límite de la zona urbana al final de la matanza. No te hablo de Ramos Mejía, de Quilmes, del centro de Morón, de La Plata. Puta, y qué sé yo. No, yo tengo mi teoría sobre el tema. Igual tampoco, también el miedo, lo que hablábamos antes, el miedo inmoviliza, el miedo paraliza, chicos. Y el miedo lo metieron muy bien, ¿eh? El miedo lo metieron muy bien, no fueron precisamente sutiles, pero lo hicieron muy bien, el laburo lo hicieron bárbaro. Es difícil, o sea... Yo no creo en los excesos de la dictadura, no hubo ningún exceso. No estaba pensado... No. Esa cosa de la teoría de los dos demonios, dejémoslo para los paladines de la... Para Sábado y para Alfonsín. Claro, sí, de la democracia liberal pura e impoluta. Yo creo que... A mí me encantaría que a lo mejor nuestra democracia fuera otra cosa, pero es esto, y sobre esto uno tiene que laburar. Particularmente, yo siendo muy pibe en esa época y no teniendo cero militancia, yo veía lo que pasaba en el 73, cuando llegó Cámpora y todo, al poder, y bueno, después viene Ezeiza, y es que con los años, estudiando y viendo y... Yo sigo reivindicando la etapa del 69 al 73. Y yo lo digo en las escuelas donde laburo. José Luis, vos como profesor, ya que venimos hablando, digamos, del tema dictadura, ¿cómo apuntaban, digamos, los temas diarios los profesores por aquella época con respecto al entorno, digamos, cotidiano? ¿En plena dictadura? En plena dictadura. Un profesor de historia tenía que hablar, por ejemplo, del peronismo. Lo que pasa es que yo tuve, por ejemplo, en el 76 es el golpe. Yo en el 75, como estaba siguiendo un bachillerato perito mercantil, lo que ahora sería en economía, yo en tercero dejé tener historia. Me quise matar porque no tenía más, una de las pocas materias que yo me llevaba bien. Y teníamos en cuarto, en quinto, educación cívica con un flaco que era muy joven, que sigue viviendo ahí en González Catán, porque era de Catán. Lo vi el año pasado y charlábamos con él, buen tipo. Y él nos daba educación cívica. Y él se reía con nosotros. Yo aclaro una cosa, que en la escuela donde yo estaba, al no existir sindicalización, no existía la UES ni centro de estudiantes, no nos jodieron. Y dentro de lo que era el autoritarismo clásico y pacato de la época, nosotros no la pasamos mal ahí. Comparado con otros pibes en otras escuelas, en mi escuela no pasó nada. No. O con otras escuelas, qué sé yo, acá en Berazategui, el Poli, Media 14. No, tiene creo que dos estudiantes desaparecidos y un profesor. No. En mi escuela, no sé si por una cuestión de falta de peso político, ¿no? Nosotros con los directivos nos jodían por las boludeces del pelo largo, de la ropa y de eso, que tenía que ver con el modelo autoritario de la época, pero comparado con lo que pasaba, nosotros honestamente no la pasamos mal. Eso me parece un acto de militancia a mí, en torno, digamos, a lo que es la época. Dejarse el pelo largo, usar determinado estilo de ropa, para, digamos, para romper con esa barrera de autoritarismo que giraba en torno, digamos, a los militares y a la época misma, ¿no? Y yo pienso que son expresiones culturales, ¿no?, que de algún modo manifiestan una expresión... una postura de resistencia frente a eso. Yo tengo una anécdota, como todos ustedes también, cuando terminan la secundaria. La semana que terminamos la secundaria, unas compañeras mías, insisto, la escuela no era represiva. Creo que el último, anteúltimo día que teníamos clase, digamos normal, fines de noviembre, principio de diciembre, un compañero mío y a mí nos pintan como los Kiss, que era la banda del momento, como Gene Simmons y Paul Stanley. Y nosotros, chocho, todo bien, yo con las estrellitas y todo. Y después, digo, bueno, estuve hasta la noche, después llegué a la casa de mis viejos, digo, bueno, me lavo, me baño, me lavo y me sale. Y no sé con qué me pintaron y no me salía. Casi pierdo un laburo que yo estaba laburando, porque vos no podías salir a la calle así. Así que a partir de ahí, nunca me gustaron mucho los Kiss, pero a partir de ahí no me gustaron del todo. Pero claro, en este caso estamos hablando de una anécdota re cómica para lo que pasó, re liviana, pero que da una pauta de lo que... De hecho, no podías usar barba en la secundaria. Bueno, en los recitales de rock los cagaban, cagaban a palos de la salida. Ah, sí, fueras a ver a Papo, a Sui Generis, te cagaban a palos. Por lo menos eran coherentes, te cagaban a palos en todo. No. No, sí, siguiendo con esto que estábamos hablando de la dictadura, y un concepto, ¿no?, que se retoma ahora, ¿no?, estos últimos años con esto de la participación cívica también. Sí, de golpe. Claro. Es llamativo que esa manera de instalar el miedo, por más no de, de tener la sociedad militarizada, de un grado mayor de militarización, también fueron las corporaciones mediáticas las que, bueno, justamente difundieron todo ese... las políticas del Estado burocrático. Ustedes seguramente han visto las promociones, la publicidad de la dictadura en contra de la subversión apátrida. Cuando hicimos, por ejemplo, el 24 de marzo, con el operador Rulo, por ejemplo, nos encargamos nosotros un poco de bajar propaganda de la dictadura, y tengo una que recuerdo, la tengo acá, que era una propaganda donde había muchas sillas y decía Made in Argentina, y la que decía Made in Argentina se rompía. En cambio, lo que venía del exterior, empezaban luces de colores, música alegre, como que había que invertir, digamos, en lo foráneo, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Las corporaciones mediáticas fueron las que formaron la opinión pública de los sectores medios, y me parece que en parte, hasta ahora, si bien la sociedad estaba militarizada y ahí quedó un poco el miedo en la conciencia, ¿no?, de muchas generaciones, también los sectores mediáticos son los que reproducen ese miedo. Hoy actualmente también, ¿no?, frente con las demonizaciones políticas que hacen a ciertos personajes. Sí, uno se ríe, ¿no? Yo particularmente, a mí me hizo un clic político en los últimos 2 o 3 años el tema de las retenciones, ¿no? Y era como que yo me acordaba en ese momento de unas viejas discusiones que tenía con mi viejo, que era un obrero peronista, que no había terminado ni la primaria, un tipo re digno, laburante, re humilde, y que mi viejo siempre me decía de pibe, dice, vos vas a terminar siendo peronista. Yo sigo pensando que no soy, yo creo que para ser peronista, al margen de una cuestión de análisis científico, histórico, el peronismo tiene mucho más que ver con cuestiones de sentimiento en Argentina, por un montón de cosas que se vivieron, y yo no me considero peronista, jamás me consideré antiperonista. Si soy antiperonista me tendré que haber dedicado a la jardinería y no a la historia. Pero bueno, hay gente que tal vez serían buenos jardineros o jardineras. Y yo notaba, en relación a lo que vos decías, Lautaro, en cuanto a cómo nos lavan la cabeza sin darnos cuenta, ¿no?, los grandes medios en todas las épocas, como que en el 2008 yo discutía con, que fue fundamental aparte para comenzar a discutir sobre política, lo de las retenciones fue espectacular, y discutíamos en la escuela, en los pasillos, en la galería, en los recreos, y fue la vuelta de la política, ¿no? Claro, fue la vuelta de la política. Mucha y yo gente medio... ahí digamos tomó partido por una idea. Y, bueno, y los jóvenes, ¿no? Me parece que nos empezamos ahí a dar cuenta de muchas cosas. Somos los hijos de la 125, ¿no? Como yo creo que hizo un clic fundamental eso. Independientemente que había cosas del kirchnerismo que ya se habían hecho y habían cambiado muchas cosas, pero eso fue fundamental porque se comenzó a hablar otra vez del poder real en Argentina, cosa que no se hablaba. Y yo me acuerdo que un día yo estaba con otros compañeros en recreo, en la escuela, en la media 7, que es lejos la escuela, digamos, de la que más y mejor se puede hablar en el distrito y en Quilmes también. Y obviamente había mucha gente en contra del gobierno, a favor del campo. Y yo, de última, yo que estaba a favor de las retenciones, más, para mí se quedaron cortos con las retenciones, habría que sacarle mucho más. Colectivización del campo. Claro. No la colectivización, pero qué sé yo, algo parecido al IAPI de la década del 40 no hubiese venido mal. Pero para que nos demos cuenta, si con eso pararon el país, hicieron el lockout que hicieron, imagínense en este momento con hacer algo como el IAPI, porque desgraciadamente la disparidad de fuerzas de la dictadura para acá es terrible a favor de ellos. Y lo que se está logrando en estos últimos años es muy importante, aunque ninguno de nosotros nos terminamos de dar cuenta de la verdadera magnitud. ¿Se puede decir que ahí te convenció el kirchnerismo en cierto punto? Como decir, bueno, y me tocó. No voy a decir que es lo que yo siempre quería de un gobierno y nunca vi. Es más, en el 83-84 Alfonsín a su manera embistió en contra de la sociedad rural, pero le duró poco. Pero hay que reconocer que lo intentó. Fue el único que lo intentó. Poco, pero lo intentó. Bueno, y yo me acuerdo que en esas discusiones, esas charlas en la escuela, yo tenía que decir, bueno, estoy a favor de las retenciones, pero yo no voté nunca al kirchnerismo. Y después yo por dentro digo, me tengo que justificar. Claro. Que estoy votando a Videla, a Macera, pero para que vean cómo nos han lavado la cabeza. Y el lavado de cabeza mediático y el terror impuesto por la dictadura en todos los niveles. Y bueno, esa cosa de que yo tengo chicos este año en la escuela, en media 7, que los padres ven con malos ojos que laburan en el centro de estudiantes, que se manifiestan en contra de la subestación. Y porque tienen miedo, y yo le aclaraba a los pibes, bueno, pero tienen miedo por esto y por esto. Yo no te digo de que estés de acuerdo con tus viejos, pero desgraciadamente ese miedo, nos guste o no, es lógico. Lo que yo antes explicaba de mi ex mujer con mi hijo, es un miedo lógico, porque volvemos a lo anterior. Acá no hubo excesos, hubo un plan sistemático de exterminio para imponer un modelo económico en el cual quedaban, lo dijo Martínez de Hoz, a fines de 1976, en una conferencia ante medios extranjeros, que iban a quedar en ese momento, creo que eran 25, 26 millones de personas en Argentina, quedaban entre 6 y 8 millones de personas afuera con el plan. Él era muy consciente, no hubo un error, chicos. No existen errores a ese nivel. Hay un plan prefijado. Y de última, la gente que queda fuera, como dirían los yanquis a partir de la guerra de Irak, son daños colaterales. Sí, no, yo quería retomar una idea que había salido recién, que a partir no de la 125, yo no pienso particularmente que la realidad se pueda medir de una manera tan dicotómica. Dicotómica. Dicotómica, perdón. Que seas kirchnerista o anti-kirchnerista. Pero de la 125 en adelante es como que todos nos vimos, y las políticas que se llevaron adelante a partir de ahí, nos vimos interpelados, ¿no?, por la realidad política, de algún modo. Y a partir de ahí, ¿no?, como que hay un reposicionamiento de un montón de sectores. Del periodismo, desde la política. Sí, porque uno no termina pensando así, pero hasta las movidas, ¿no?, de periodistas como La Nata o de políticos como Pino Solanas, que terminan al final como que se parten, quedas en la vereda de enfrente. Pasan o en esta a ser vereda. La izquierda de la derecha. Claro, claro. Son mercenarios. A mí me da. A mí La Nata me da mercenario, por ejemplo. No sé. Y en algún punto está convencido de usarlo. Hay que analizarlo en un contexto mucho más procesual, mucho más amplio. Y repito, José Luis, con respecto al tema de La Nata, vos como profesor de historia y que, bueno, sabés de historia, cuando escuchás una declaración como cuando La Nata dice que Cámpora fue un paparulo, un pusilánime, ¿qué te genera eso a vos? Como parece que es un ignorante o que está en lo cierto cuando dice que Cámpora fue, digamos, un paparula y un títere. Bueno, convengamos que Cámpora fue un instrumento de Perón para llegar al poder. Eso históricamente es así. Sí. Yo creo que Cámpora, lo que pasa es que es un tema muy delicado. Yo particularmente, mi interpretación sobre el tema, que no es interpretación peronista ortodoxa, ni peronista, en este caso, yo creo que ahí está una de las grandes contradicciones del peronismo, muy rica para el análisis histórico e ideológico. Los sectores más combativos del peronismo, que desde el 55, con John William Cook a la cabeza, le pedían a Perón armar milicias populares, fueron los que terminaron aliándose con los sectores juveniles radicalizados y de la guerrilla. Los sectores del peronismo de derecha, mayoritariamente burocracia sindical y políticos de derecha, conservadores y oportunistas, fueron los que transaron. Que transaron con López Rega, transaron con Isabel, querían transar con los militares y terminar haciendo una bordaberrización del gobierno de Isabel. ¿Qué sé yo? Por ese lado, yo tengo una imagen sobre Cámpora. Lo que pasa es que tampoco uno no puede idealizar, como diría Joaquín Sabina, no hay nada más triste que enamorarse de algo que no fue. No, eso seguro, pero y el proyecto momento, Cámpora es una expresión, ¿no? Sí, claro que sí, es un símbolo de la resistencia de los sectores que gracias a esos sectores volvió la democracia a la Argentina en el 73 y volvió Perón. Sin el cordobazo, sin la movilización de la gente en la calle y sin las organizaciones armadas, Onganía se quedaba hasta que ustedes nacieran, o hasta hoy. Claro. Bueno, ya se murió, por suerte. Pero bueno, es la realidad. Es decir, esta cuestión de uno, yo particularmente desde cuestiones de, no sé, llamarlo morales, no sé cómo llamarlo, yo no estoy a favor de la violencia por la violencia en sí. Pero también uno tiene que ser realista. Todos los cambios y los procesos en la historia del mundo. Yo rescato una frase célebre de un personaje adorable de Peter Capusotto y sus videos, que es Soy Baba, planteando esa cuestión como que, bueno, yo estoy a favor del flower power, el poder del amor, pero el tipo decía, bueno, pero ustedes qué se creen, que Fidel y el Che llegaron a Cuba como tirando sahumerios, repartiendo florcitas, no, dice, cuando hay que cagarse a tiros, hay que cagarse a tiros. Eso es lo que sostenemos acá con mi compañero colaborador. Sí, ¿no? Y aunque yo no estoy a favor de la violencia en sí, es una verdad histórica, uno no puede negar eso. ¿Ustedes qué se piensan? ¿Que todas las caídas de los imperios en el mundo se hicieron, bueno, está bien, lo consensuamos? No, no, no es así. Aparte, la historia misma te lo marca. Es como que acá en la Argentina, tanto a derecha como a izquierda, mucha gente se rompe las vestiduras hablando de la Revolución Francesa, de la toma de la Bastilla, cantando la Marsellesa desde fines del 19. Sin embargo, acá reprimían a los obreros porque querían las 8 horas y se mandaron un genocidio en la Patagonia porque querían, qué sé yo, un salario digno y que las velas que usaban antes de irse a dormir las pagara el patrón de estancia. Entonces, acá hay un despropósito muy grande entre lo que quieren ciertos sectores supuestamente progresistas y aún los sectores de poder y de dominio de toda la vida, en relación a que, por un lado, ellos quieren la democracia y hasta a veces los estados mismos, los Estados Unidos mismos, hay una cosa muy paradigmática, ¿no? En plena Revolución Cubana, Coca-Cola y Pepsi-Cola apoyaban a Fidel. Cuando Fidel llega y corta y proclama que va a ser una república socialista, se fueron todos. Se fueron todos, no quedó nadie. La solitaria vaca cubana, como dirían los redondos, ¿no? El poder mediático es inmenso y la derecha de uno, o esa izquierda, es decir, yo no creo en la izquierda que está, es decir, a mí me costó muchos años nacionalizar mi izquierda, muchísimos años, y soy hijo de obreros, chicos. Imagínense lo que hacen con los que son hijos de sectores medios. Mis viejos eran re pobres, a los 40, 40 y pico de años recién se pudieron comprar un terrenito y hacerse una casa mitad de madera y mitad de material. Y me costó muchos años nacionalizar mi izquierda. Imagínense como un pibe de clase media, que toda la vida los padres, que por lo general las clases medias, no todas, pero en la Argentina siempre han tenido esa cosa prejuiciosa contra el peronismo, porque le temen a los movimientos populares, porque esa cosa de querer creerse lo que nunca son, lo que nunca van a ser. Pero ese, lo peor de todo, que ese ametrallamiento de cosas, muchas veces la sufrimos y no nos damos cuenta. Es como un ataque de presión. No te das cuenta hasta que explota. No te das cuenta. Yo mismo lo vi en el 2000. Lo viví en el 2008 cuando yo tenía que andar demostrando, no sé, faltaba que tenía que sacar mi DNI y decir, no, yo no voté a los Kirchner. Está bien, ahí no figura quién voté. Pero yo después decía, ¿qué tengo que andar diciendo si los voté o si no los voté? ¿Qué son los Kirchner? Entonces, quiere decir que al margen de todo el proceso de los años que nosotros hemos vivido, los que tenemos de 40 años para arriba y nos hemos comido todo tipo de saurios, no de sapos políticos, es como que yo considero desgraciadamente que también en ciertos aspectos es lógico el descreimiento de muchos de nosotros. Por eso me parece muy fuerte el tema de los pibes y de ciertas personas grandes que acompañan a sus hijos a las marchas, a las manifestaciones. Lo que pasó en el caso del fallecimiento de Néstor Kirchner fue muy emblemático. En los últimos 20 años, ¿Por qué íbamos a salir a la calle nosotros? Si se moría Menem, quiero creer que íbamos a hacer una fiesta. Íbamos a salir a festejar ¿qué todos. Qué sé yo, no sé. Yo tengo los globos en mi casa. Todavía no los inflé porque... Todavía no se murió. Chandón ahí esperando en la ladera. Pero la realidad... Sí, pizza y champán. Pero la realidad es esa. Es decir, uno nota, es decir, desgraciadamente... Me incluyo totalmente, nosotros por muchos años con el menemismo dejamos de militar, nos quedamos en nichos, nos quedamos haciendo la revolución en nuestras casas o en las oficinas de nuestras escuelas. Y los cambios se realizan con la gente y con los pibes. O sea, ¿el kirchnerismo es el renacer de la militancia y del compromiso? Yo creo que en gran parte sí. Eso no quiere decir que uno lo tiene que comparar con los 70, porque los 70 fue una cosa y esto es otra. José Luis, te quería hacer una pregunta. ¿Qué particularidad a nivel histórico encontrás vos que tiene el kirchnerismo en este momento desde la asunción de Néstor Kirchner, o no tiene una particularidad que lo diferencie de otros gobiernos? Y siendo un gobierno, digamos, peronista, votado por el pueblo peronista mayoritariamente, por los trabajadores peronistas y con la estructura del PJ, es un gobierno muy democrático. Y el peronismo nunca tuvo un gobierno tan democrático, tan respetuoso de los demás. Muy inclusivo. En algunos muy casos. Inclusivo y muy democrático desde lo mediático. Es decir, nunca hubo tanta libertad de prensa en este país como ahora. Que yo conozca nunca, y en los gobiernos peronistas anteriores no hubo libertad de prensa de lo formal, la realidad, no José la hubo. Luis, y nombrame, si puedes, si me lo puedes decir, o por ahí te lo querés reservar para vos, tres medidas que haya tomado el kirchnerismo que a vos te parezca que son, no sé si vanguardistas, pero que están muy bien. Y no sé si la palabra es vanguardista. Yo no creía que un gobierno, yo no creía que iba a haber, por suerte vivo y quiero todavía vivir unos años más, que iba a haber un gobierno que iba a bajar los cuadros de Videla y que iba a volver a reabrir los juicios. Yo honestamente creía que en eso no le iba a haber más. Y es muy fuerte, dicho por una persona que se comió los palos de la dictadura sin haber militado, pero siendo adolescente me crié con la dictadura los últimos años de mi adolescencia. Voté por primera vez a los 24 años. Y es como que para mí eso es fundamental. Para mí eso, a partir de ahí, se construye todo lo demás. Sin memoria colectiva, todo lo que te digan, todo el resto, no, para mí no sirve. Y la memoria colectiva comienza por ahí. Está bien, muchos me dirán, y yo a veces mismo lo he pensado y lo pienso, pasaron 30 y pico de años, están viejitos, muchos se murieron, no importa, los que viven, que se pudran en la cárcel. También se tienen que pudrir en la cárcel los ideólogos del establishment, por lo menos el argentino, lo vamos a pedir poner en cana a Kissinger, sería bueno, pero va a ser difícil. Pero yo creo que eso es fundamental. Para construir cualquier tipo de alternativa mínimamente popular y de cambio, eso es lo primero. La ley de medios. O sea, que, en ese orden, digamos. Sí, está sí, primero sí, sí. Para mí, juzgar a los militares. Sí. Es que si no juzgás a los que hicieron el trabajo sucio del genocidio para implementar este proyecto económico netamente excluyente, entonces, ¿de qué estamos hablando? Después seguiría... Vamos a aparecer como la izquierda tradicional, que hablan de la revolución, ven un obrero y salen corriendo. Y no. Después la ley de medios. Después, ¿qué acomodamos? Estatización de FJP, asignación, y Argentina trabaja. Yo pondría la estatización de FJP como un hito muy importante. Se volvió a hablar en Argentina de que el Estado se tiene que encargar, y el Estado somos todos. A veces el concepto por ahí la gente lo confunde, ¿no? Y no lo entiende. No, siguen pensando algunos, pensando. Repitiendo. Vomitan, digamos, lo que le dicen los medios hegemónicos en cuanto a que la plata de los jubilados. Y es una cosa hasta risible. Se va a comprar más cartera con la plata de la AFJP, esas boludeces que dicen. De última, está bien que se produzca si es linda mujer. Aparte. Pero bueno, aparte de eso. Pero date cuenta de que la derecha, o los sectores supuestamente progresistas de la derecha, no tienen una alternativa política. Porque ¿qué van a decir? Nosotros queremos el otro país, el país del 2001 para atrás. Como no lo pueden decir abiertamente, entonces se fijan en esas nimiedades políticas, en ese chismerío barato, en ese pasillo. de política, que desgraciadamente mucha gente come de eso. A mí no me interesa la vida de los personajes la vida personal de los personajes políticos en Argentina. A mí me interesan las medidas que llevan a cabo, su gestión de gobierno. Después, la vida personal de las personas. Qué sé yo, la vida de cada uno es de cada uno, independientemente que obviamente la presidenta de un país tiene una relevancia lo que hace y lo que dice, que no lo tenemos obviamente nosotros, pero no caigamos en esa cosa de que la política se tiene que farandulizar, se tiene que tinelizar. No, no es así. Y otra cosa, no sé en qué orden, le reconozco muchísimo al kirchnerismo que se volvió a poner la política en un primer plano. El tema del ALCA, chicos. Sí, eso la verdad que es... Una cosa que a mí me lo decían y yo no lo creía. Me ponía a reír. Yo me comí el alfonsinismo con sus dos primeros años supuestamente progresistas. Esta es una pregunta dura. José Luis Solari, sí. ¿Votó a Menem? El 89 sí. Lo voté precisamente... No, yo no lo voté. Se cae un ídolo, se cae un ídolo en este momento. No, pero yo les dije a ustedes lo que voté siempre, ¿eh? Sí. No. No se ha reservado nada. Chicos. Era para chicanearlo. No, chicos, yo no soy un revolucionario. Si querés te digo todo lo que voté y me echás a la mierda acá. Yo en el 83 voté a Allende, al Partido Intransigente. No voté ni a Luder ni a Alfonsín. En el 89 voté a Menem en el mismo momento que... ¿Cómo era el apodo de Allende? El Bisonte. El Bisonte, en el mismo que fue un gran gobernador de la provincia de Buenos Aires en la gestión de Frondizi. En el 89 voto a Menem con un gran horror de cálculo político. Está bien, yo me hago cargo, yo lo voté, no como otros que nunca lo votaron. José Luis hace cargo de siempre que... me hice cargo. Y en el mismo momento que lo voté, yo ya quería meter la mano en la urna, quemar la urna. Pero bueno, digo, más sí, voté. A las dos semanas me quería matar. Por ejemplo, yo me arrepiento. Yo también tengo mi error, yo voté a Pino Solana. ¿Sigo diciendo lo que voté? Sí, me parece. ¿Así que me no odian me un poquito? A ver. Bueno, eso fue en el 89. Para presidente hablamos sí. Nada más. En el 95 voté a Bordón Chacho Álvarez. En el 99 voté de la Rúa, voté de la Alianza. Está bien. Y a Chacho Álvarez, digamos. Bueno, pero igual no merezco perdón. Uno se puede equivocar, ¿no? ¿Puedo decir lo que voté en el 2003? A ver. En el 2003 voté a Gorda. A Carrió. A Carrió cuando tenía otro discurso. Mis viejos también la votaron. Claro, tenía otro discurso. Había otra cosa, eso no me justifica en absoluto, pero tenía otro discurso. Sí, aparte ese tipo de... Bueno, esa mantiene esa postura de denuncia, solamente que es injustificada. Pero concretamente, yo no podía votar dentro del campo popular al peronismo con todos esos políticos de derecha. Yo no los podía votar. Está bien, a lo mejor tiene que ver con prejuicios míos. Yo no los podía votar, pero yo me hago cargo. Yo siempre digo lo que voté. Y en el 2007 voté a Pino Solana como vos. Así que bueno. Ahí compartimos. Nos podemos pegar un tiro, un corchazo cada uno. Uno en el derecho y otro en el izquierdo, ¿no? Bueno, qué sé yo, pero... Pero bueno, en el 2007, Pino, ¿tenía el discurso reaccionario y gorila que tiene ahora? No, y bueno. Aparte, ayer hablaba con un amigo de mi hermano, que estudia en la facultad, y tiene razón, Pino Solana tiene una particularidad, o intenta emular a Perón a través de la voz, si uno le presta atención. Quiere hacer una imitación un poco vulgar de lo que era... Bueno, Pino hizo un laburo excepcional con el grupo de cine de Liberación en el 71, cuando fue a Guardia de Hierro, que a veces lo pasa haciendo jodas, Capusotto lo ha pasado muchas veces en el programa, y cuando le se ponen en la voz de Perón, estoy verde, no me dejan salir, qué sé yo. Y él y Getino hicieron un laburo, aparte Solanas como cineasta y como documentalista es un grosso, claro. Nadie niega eso. No, pero como político deja mucho que desear por ahí. Yo creo, qué sé yo, a mí... Las últimas películas de Pino también tienen... A mí me sorprendió, no gratamente, en ciertos aspectos lo de Solanas me sorprendió. No me sorprendió de La Nata, pero lo de Solanas sí, yo creía que era un tipo de la izquierda peronista, pero bueno, me equivoqué. Y bueno, a mí también me sorprendió Pino, para que José Luis no se sienta solo. Y bueno, yo lo voté a Amalia acá, que ha llegado hace rato ya, y está observando. Amalia, si querés intervenir con alguna pregunta, no hay problema. Vos también fuiste alumna acá. No fue alumna mía. Ah, bueno. No. Pero ella no me pareció. Vos me pareciste una vez. Lo que pasa es que nosotros teníamos diferencia con respecto al fútbol también. Claro. A los grandes, al gran ídolo único e indiscutible. Sí, yo me acuerdo de algunas discusiones. El fútbol mundial, que para mí es el señor Diego Armando Maradona. Ah. No va a haber otro jugador igual en el planeta Tierra. No, no es Messi Maradona. Para vos. Y acá el señor José Luis Solari me discute, me buscaba roña constantemente con el tema Maradona. Él es hincha de Boca. Uh-huh. Pero no reconoce a Maradona como ídolo de Boca. No, para nada. Entonces, parece, si no me falla la memoria, me parece que te gustaba como ídolo de Boca, ¿no? Carlos Bianchi, ¿no? Te gustaba. Y que si vos lo analizás como hincha y haciendo un análisis breve del fútbol argentino en los últimos 10-15 años, Boca a nivel institucional, a nivel estrictamente deportivo, futbolístico, concretamente porque es un club de fútbol, no es como River que es más institución. La gloria de Boca es gracias a Bianchi, no gracias a Macri, que jamás lo quiso a Bianchi, y gracias a tipos como Palermo, Riquelme, Bermúdez, el Mellizo, Córdoba, Chicho Serna. Chicho. Mirá, Córdoba. Y Maradona jugó muy poco en Boca, aparte. Esa formación, ¿cómo era? Córdoba, Bermúdez, Samuel, Arruabarrena, Ibarra. Ibarra, Bermúdez, Samuel, Arruabarrena, Basualdo. No, Caña. Caña, Basualdo, Serna, Basualdo. Serna, Basualdo, Caña. Román. Román, Guillermo y Palermo. Un equipo excepcional. Pero No. Maradona siempre me pareció y me va a parecer un excepcional jugador. Uno de los tres mejores jugadores de toda la historia. O de los cinco. Con la diferencia que también está vinculado a las épocas actuales. Sí, eso yo se lo cuestiono a Maradona, que siempre, digamos, es partidario de todos los gobiernos, Maradona. Maradona con Menem, estaba con Menem. Si no nos olvidemos nunca sí. de eso. Sí, de la Rúa también. Con de la Rúa. Ahora, hace poco, hará dos años, fue a 678 diciendo que era kirchnerista. Entonces, sí. Es como que Maradona no puede hablar de política porque es un tipo que no tiene por ahí la capacidad de... No estoy diciendo que sea un corto Maradona, pero no tiene esa capacidad de diálogo o no conoce bien, digamos, temas de fondo como para opinar de política. No, yo creo que se lo come el personaje. Sí, no. Se lo come totalmente. Y ojo, no debe ser fácil ser Diego Armando Maradona aún ahora con 51 años. Y es fácil ser en un José, país como ¿es este. ¿Es fácil menos. Ser José Luis Solari? Sí. ¿Es fácil? Sí, porque uno ha logrado con los años... Sí, qué buena música que están pasando. Uno con los años logró algo que yo hace 10-15 años atrás no pensaba que no lo iba a lograr, es decir, llevarme mejor con mis alumnos que con mis compañeros. Sí. Ojo, me sigo llevando bien con algunos compañeros y tengo un par de amigos en mis lugares de laburo, en la media 7, pero es como que logré tener un mejor trato con los pibes. Lo que pasa es que no sé si el señor Colauti conoció al Solari... Digamos, más de mano dura, ¿no? El Solari más dualdista. Me habían contado que es. Bueno, pero... Yo conocí parte, no conocí a ese Solari en su totalidad. Siempre... Conocí parte... No lo sufriste, digamos. Conocí el 675 de Solari. Siempre hay una historia oculta que, de una u otra manera, sobre estas cosas tiene que ver o cuestiones personales, o hijo, o una mujer. Y a mí, en los últimos 10 años, yo tuve una historia de amor muy fuerte con una persona que en ciertos aspectos, para lo que yo era, me humanizó. Es decir, como que, aunque parezca muy cómico, tipo Freire, o tragicómico, ¿no? Pero me humanizó y comencé a ver las cosas de otra manera. Es decir, yo no salgo más con ella, sigo queriéndola muchísimo, soy amigo de ella, y como que me logró dar valores y cosas que yo no tenía. Y aparte hay otra realidad que está vinculada con cómo nos forman como docentes. Yo estudié en el Eso siempre lo cuestionaste mucho. Yo estudié en el mejor profesorado del país, lejos, que sigue siendo el Joaquín B. González. Con unos contenidos y unos profesores del carajo. Entre ellos Felipe Piña, ¿no? Felipe fue compañero. Sí. Felipe fue compañero y armamos el centro de estudiantes a partir de Malvinas. Bueno, Felipe se iba ese año. Pero tuve profesores espectaculares, historiadores tuve profesores. Lo que pasa que... En ningún lugar, ni profesorado, ni universidad, te enseñan a dar clase, a manejar grupos. Eso lo aprendés laburando con el tiempo. Esa experiencia no te la dan. Es decir, me dieron muy buenos contenidos, una base que hoy muy pocos lugares dan, pero manejar grupos, no. Y encima, cuando vos sos inseguro, tenés miedo. Y cuando tenés miedo, sos autoritario. Es la realidad. Sí. Entonces, esos primeros años que vos me conociste... Igual yo no conocía al Solari al más malo de todos. Al Solari término medio. A una versión un poco más transicional, digamos, ¿no? No, si me ves ahora paseando los bebés de mis alumnas. Bueno, el año pasado prácticamente me viste. Sí. Claro, me viste un par de veces. Sí. Yo doy asco ya, no soy el que era antes, no, realmente. Es más, yo estoy laburando ahora, y me río sobre el tema, ¿no? Estoy laburando en el plan Fines con adultos en Quilmes. Y a veces vienen, como yo laburé también muchos años acá en Berazategui en adultos, vienen porque no tienen con quién dejarlo, las mujeres, chicas o grandes, con los hijos a la escuela. Y una nena de 3 años y una de 9, 10, me han hecho dibujos. Me regalaron dibujos que son hijas de alumnas que yo tengo en este plan. Y yo miro, digo, ¿me estaré poniendo muy viejo? ¿O me estará llegando la hora de ser abuelo? Cosa que todavía espero que no. Qué sé yo, no sé. Es más, para terminar esta cuestión más cholula, digamos, mi gran amigo Claudio Sacone, el director de la media, el actual director de la Media 7, hace 4 o 5 años atrás, una entrega de diplomas a fin de año, de una manera muy, muy tranquila, muy seria, muy sobria de parte de él, yo bajo de entregar unos diplomas, se me acerca y me dice, che, me dice, te aplauden, no te abuchean como años atrás. Con Claudio nos conocemos de la época que los dos éramos profesores. Digo, tenés razón, antes me puteaban. José, está haciendo como el Messi de la Media 7, me parece. Y ahora se está convirtiendo. Yo quiero resaltar algo del señor José Luis Solari. Obviamente tenemos nuestra diferencia, a veces discutimos siempre, pero es una persona a nivel, digamos, profesor, se lo quiero decir aquí al aire, que tiene una cosa que se ha perdido en la mayoría de los docentes, que José Luis Solari tiene vocación de docente. Y enseña porque le gusta. Aparte, como de esto, sí. Pará. Tampoco el apostolado. No, pero igual. Yo sé que si le voy a elegir a José Luis entre una gerencia de, no sé, de una empresa y docente, creo yo que se va a inclinar de vuelta por el lado de la docencia. Una gerencia dura 2 segundos. Porque lo tiene en su esencia, digamos, en la vocación. Es más, no, pero yo creo que también hay mucha gente joven hoy que entra en la docencia, que también tienen ese compromiso y esa vocación. Pero en relación a eso que vos decís, también está muy vinculado el neoliberalismo y el menemismo de los 90. En un momento donde no había laburo, y la docencia en ese momento, que nunca fue del todo bien paga, pero que era un laburo relativamente fijo y ciertamente con cierta estabilidad para lo que era la época, mucha gente se enganchó, se reenganchó en la docencia. Sinceramente, no sé si la palabra, yo cuando era estudiante del Joaquín, yo no sé hasta qué punto estaba convencido que iba a vivir, iba a laburar de esto y esto iba a ser lo mío. A lo mejor me di cuenta, tomé conciencia definitiva cuando comencé a laburar de esto. Antes no, honestamente, me gustaba la historia y estudié, punto. Pero uno nota que a veces el sistema también es muy impiedoso, el sistema educativo, muy impiedoso. También hay gente que ha sido excelentes docentes, excelentes personas, que a veces los obligan un poco a bajar la guardia. Yo a esta altura del partido las pasé todas, buenas y malas, y es como que en los últimos años estoy viviendo una etapa en la cual disfruto mucho de laburar con los pibes. Como que disfruto mucho más ahora que antes. A lo mejor porque yo también cambié en parte mi manera de ser, pero lo disfruto. Y si vos disfrutás tu laburo, cuando cuesta tanto disfrutar de tu laburo, también puteo contra el sistema, contra la burocracia, contra muchos compañeros míos, pero yo disfruto mucho del laburo, disfruto mucho de los pibes. Y los pibes en los últimos años me han generado una energía, aunque suene, desgraciadamente, suene muy vendehumo, que un cable a tierra que a veces uno lo necesita. Y es mentira lo que nos dicen, y esto también está vinculado con todo lo que nos venden los medios, jamás pasan las cosas buenas que hacen los pibes, no solo en Media 7, en todas las escuelas. En las escuelas, fundamentalmente las del Estado, las pasan cuando hay un hecho de violencia, pibes que se drogan en las escuelas, que le pegaron a un docente, que se mataron entre ellos a golpes, eso lo pasan. Pero una escuela de proyectos como la Media 7 u otras escuelas que hacen un montón de cosas, profesores y alumnos, yo aclaro siempre mi postura de los últimos años, no hay ningún proyecto en Media 7 ni en ninguna escuela que sea válido sin la participación de los pibes. Sin los pibes nosotros no existimos. Así que ese protagonismo falso que algunos se creen, quiero creer que están un poquito equivocados. Sí, no, sí, concuerdo con lo que decías, la política comunicacional que hay respecto a los jóvenes, y a mostrar siempre la peor cara, ¿no? Y a mostrar... Sí, lo veíamos también la otra vez. Vamos a contarle resumidamente a José Luis lo que pasó en el, cuando llamamos. Ah, sí, vez. El programa de no sé quién. No, claro, llamamos a un programa de radio donde el tema del programa de radio era la falta de la pérdida de la cultura del trabajo. Que no puede ser que esta juventud está perdida, que la falta de la cultura, la pérdida de la cultura del trabajo. Que me y los grandes entonces, que hicimos para que no estén perdidos. Entonces, nuestro discurso era... Votábamos a Menem. Nuestro discurso era que, claro, que la pérdida de la cultura del trabajo se da por una serie de políticas implementadas en nuestro país desde la dictadura hasta el 2003. Por digamos. El modelo neoliberal, básicamente. Por el modelo resumidas. Neoliberal, por la dictadura. Entonces, nosotros digamos creemos firmemente que de esa manera se perdió la cultura del trabajo. Aparte, es mentira cuando se plantea esta cuestión de los pibes, no tan dicotómica, que los pibes están en nada o están en cualquiera. Por la experiencia propia mía y de muchos de nosotros en la escuela, en otras escuelas, no solamente en Media 7. Yo estoy convencido que vos abrís una puertita y los pibes se generan sus espacios. Lo que pasa es que estamos en una época que todavía... A veces es como que uno tiene que abrir la puerta, pero vos abrís la puerta y el pibe genera y ocupa el espacio mil veces mejor que uno. No sé, yo 10, 11 años que laburo en ese proyecto de Olimpiadas en la escuela y en los últimos 2 años nos bajan de 30 pibes laburando a contraturno y nadie los obliga y no ganan plata, ¿eh? Y es mérito de los pibes, no es mérito mío. ¿Y dónde sale eso, no? ¿Eh? ¿Y dónde sale eso? ¿En qué medio? No, eso no sale. No. Una vez salimos, pero ¿saben cuándo salimos? Una sola vez cuando ganamos una Olimpiada Nacional. Y ahí yo me calenté mucho en ese momento, digo, porque entonces a los pibes, que todavía estaba el ex director de la escuela, un tipo referente y requerible como Osvaldo Pagnuti, que gracias a él la escuela en parte es lo que es hoy, porque él fue la que la creó y fue junto con Silvia Calvo las dos personas que generaron la mística de lo que hoy sigue siendo en parte la Media 7. Y yo le decía a Osvaldo en el 2001, ¿te das cuenta? Nos sacan en los diarios, zonales, en una televisión por cable, tampoco gran cosa, porque ganamos una Olimpíada. Y si no hubiéramos ganado, no media existimos. Siete, y Media 7 para mí es una escuela que constantemente forma a chicos de una capacidad increíble. Voy a nombrar tres personas que yo conozco y que a mí me parece que o sea, fueron a ese colegio y son personas que son inteligentísimas. Yo las admiro y bueno, fueron alumnos tuyos. Primero lo voy a poner a mi hermano, Augusto, una persona muy capaz. Lo voy a poner a Gabriel Berrospe, otra persona que conozco, y lo voy a poner a quien tengo enfrente mío, al señor Lautaro Colauti. Me parecen tres Colauti personas... Colauti el más vago de todos. Sí, pero me parecen tres igual personas... Igual le sobraba, ¿viste? Pero el más vago de todos. Y hay mucha gente en Media 7, muchos pibes, muchas pibas, que de verdad piensan y están comprometidos, y esas cosas no llegan a los grandes medios de comunicación, como nombrábamos anteriormente. La preocupación de los pibes con respecto a lo que pasa en su entorno social no llega. Igual todavía, desgraciadamente, que eso, si lo analizamos en frío, también está vinculado con todo lo que dejó las secuelas de la dictadura, ¿no? Y del neoliberalismo de los 90, tan desmovilizador, igual o peor que la dictadura en ciertos aspectos, para todos, para nosotros los grandes también, fundamentalmente para nosotros los grandes. Que los pibes ahora, es decir, lo que ustedes comentaban de los chicos y de la manera y los grados de participación, desgraciadamente en algunas escuelas, al no generar esa apertura, los pibes les cuesta mucho formar un centro de estudiantes, participar. Es más, yo ahora que estoy laburando en Quilmes, que hacía mucho que no laburaba en Quilmes, es como que hay escuelas, no solo EGB, también secundarias, en Quilmes y acá en Berazategui, que el 24 de marzo del 76 no lo conmemoran. Quiere decir que no los hemos vencido precisamente. Algo está fallando claramente. Que a partir del 2005-2006, cuando se institucionalizó definitivamente el Día de la Memoria, ni que hablar, cuando yo arranqué en docencia en el 93-94, yo que era nuevito en esto y quería hablar del tema, lo tenía que hablar adentro del curso. Y me miraban feo porque lo hablaba adentro del curso. No voy a nombrar los directivos, no, no tiene sentido. Algunos desgraciadamente siguen siendo directivos. José Luis, para ir cerrando esta entrevista enriquecedora que hemos tenido el día de hoy con vos, te quería hacer dos preguntas y, bueno, escucharte a ver a qué conclusiones llegas. Primero, ¿a qué aspirás para octubre? Y segundo, ¿cómo pensás que va a terminar el caso Hijos Herrera de Noble? Empezá por la que vos quieras. ¿Vos querés que haga futurología? Empezá por la que vos quieras. Bueno, a mí me encantaría que en octubre se ganara por un 80-20 y que eso generara en el kirchnerismo, como generó cuando perdieron en el 2009, una profundización que yo estoy convencido, desgraciadamente, que no se puede llevar a cabo como yo quisiera que se llevara a cabo. Aparte, yo ya no tengo 20 años. Me gustaría disfrutar de esto a full, qué sé yo. Pero de última, bueno, no, tampoco hay que ser egoísta. Están ustedes, está mi hijo, están todos los pibes. Y bueno, vivir en un país mejor, un país que valga la pena vivir, que nos guste o no nos guste, hoy pasa por el kirchnerismo. Es totalmente eso. No hay duda de eso. No, no hay ninguna duda. Es que no. El bienestar pasa por el kirchnerismo. No sé si la palabra es el bienestar. Pasa un modelo alternativo, el neoliberalismo de siempre. Sobre eso hay que profundizarlo. Y sin una cantidad de votos impresionantes, le va a costar profundizar. Le va a seguir costando profundizarlo. Y al margen de los votos, me encantaría, no sé, honestamente, supuestamente se va a ganar en primera vuelta. Obviamente, ojalá que se gane en primera vuelta con el mayor margen posible, pero a partir de ahí yo estoy convencido que los próximos 4 años van a ser muy heavy y vamos a tener que, al margen de ir a votar, salir a la calle para votar, vamos a tener que salir a la calle más seguido. Aún los que yo estamos más grandes, vamos a tener que salir a apoyar al gobierno en la calle. A lo mejor no con las herramientas y las armas de la década del 60 y del 70, pero vamos a tener que salir más seguido a las plazas a tomar solcito. Claro, está bien. Y la otra, la de cómo pensás que va a terminar el caso Hijos Herrera de Noble. Y está muy vinculado con esto. Si este caso termina como tiene que terminar y como todos queremos. Imperio. Y si cae va a ser mucho ruido y tenemos que estar muy bien agarrados de las sillas. Por las dudas, ¿no? Y si yo soy desconfiado de todo. Yo creo que no se va a caer todavía. No, todavía no. Seamos. Una cosa ser idealista y otra cosa no. Cayó el Imperio Romano, no va a caer Clarín, tengamos esperanza, ¿no? Claro, pero si cae Clarín, alguien lo va a sustituir, chicos. Alguien lo va a sustituir. No sé quién, no sé, Vila, quien sea, no sé. Pero yo creo que es muy importante todo igual esto. Igual están deseando que se caiga Clarín en algunos sectores del mismo bien, de la comunicación, ¿no? Pero más bien que sí, por eso te digo. Va a ser emblemático, sería emblemático, sería muy bueno para ustedes que vieran eso, que un poder monopólico, oligopólico, junto con la nación, mediático, que fueron cómplices directos de la dictadura, porque defendían los mismos intereses, la dictadura puso la fuerza y la sangre de los militantes y ellos bancaron todo, en todos los aspectos. Hasta que en el 81-82 comenzaron a cambiar el discurso, porque tampoco son giles. Sí. Pero sería emblemático, como el juicio de la Junta, sería emblemático. Pero, por último, no seamos ingenuos. El poder no se cae con Ernestina y Mañeto. El poder va a seguir, va a cambiar de nombres, nada más. Pero sería muy bueno. Ojalá que lo podamos ver dentro de poco. Igual va a hacer mucho ruido. Me parece, quiero intervenir un segundo, que la reestructuración un poco del poder, digamos, que hablabas, que es el poder comunicacional o mediático, parece que estaría bueno que, o me parece que se va a dar más cuando se implemente la ley de medios. Igual la ley de medios, que me parece maravillosa en muchos puntos de vista, en la normativa, si no tenés un poder político mínimamente, no tan asimétrico como para poder hacerles algo de fuerza, la ley de medios termina siendo un gran documento histórico de lo esa fuerza decís que no está todavía. Yo creo que todavía no. Yo sigo pensando como un viejo dinosaurio ya de 51 años que la fuerza, al margen de los medios, el Twitter y el Facebook, lo sigue dando la gente en la calle. A los grupos dominantes y como los milicos antes, les molesta mucho la gente en la calle. Igual, estamos en un buen momento en ese sentido. Perdón, ¿no? Por ese buen momento, no me quiero parecer a Mariano Clos. No. A Mariano Clos. No, no, la verdad que no. En buen momento. No, no. Bueno, no, la verdad estuvo... Ni a Niembro. Estuvo muy bueno. No sé cómo el... Creo que sí, la pasamos bien. La pasamos todos bien. Yo también. No fuimos al corte en ningún momento, así que... Sí, le dimos de corrido. Más que interesante la charla con el señor José Luis Solari. ¿Qué hora es? Porque yo me tengo que ir a laburar. Son las 14:25. Ah, no, tengo tiempo, está bien. Y bueno, quería terminar esto con una frase que dijo José Luis que me parece que está muy buena. A mí no me interesa la vida personal de los políticos, sino su gestión. Una frase bárbara. José Luis, muchas gracias por haber compartido con nosotros este espacio. Darme este espacio y bueno, todo lo que necesiten cuando vienen a la escuela o de hecho poder seguir haciendo y generando cosas juntos como las hicimos años anteriores y ustedes ahora un poquito del otro lado, saben que siempre cuentan conmigo y con varios en la escuela. Cuando quieras, estás invitado a participar nuevamente de Radio Con Todo y de este programa que hemos denominado cariñosamente con Amalia Verón, Rulo Castillo, la autora Colauti y Federico Campos Tarde Piaste. Y de esta manera nos despedimos. ¿Con qué tema, señor Rulo Castillo? Uno que le guste a José Luis. Y él no conoce mis gustos, es muy ecléctico. ¿El Indio te gusta? Sí. Flight Night 5-6. El Indio Solari, nos despedimos. Esto fue Tarde Piaste, hasta mañana. Hasta mañana. Nos consolará, llorarás con un...